diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. Estás matando. Imagino que este fue, posiblemente, uno de los últimos pensamientos de Andrea antes de caer en el coma con el que de la Pedro Salazar la recogieron para llevarla a la Clínica Santa María, donde inexplicablemente no se nos quiso entregar el formulario de informe médico que explique cómo llegó ella a la clínica. ¿Por qué un hombre que dice amar a su pareja la mata? ¿Cómo es posible pasar del amor, del deseo, de la atracción al asesinato? Para nunca olvidarlas y que nuestra memoria. Precisamente. Para explicar ese proceso es que se ha creado la figura penal del feminicidio. El feminicidio, que es el asesinato a manos de un hombre, de una mujer, que es su pareja sexual, su pareja sentimental, su pareja eventual, su pareja emocional. El feminicidio es un asesinato, ni más ni menos. Para siempre recordar. Es una palabra que en un diccionario patriarcal de derecho penal no existe. El feminicidio es quitarle la vida a la otra porque su vida vale menos por el hecho de ser mujer. Es quitarle la vida a la otra porque su vida vale solo en la medida en la que ésta se sujete sumisamente a la voluntad del protagonista, que es el hombre. El feminicidio es quitarle la vida a la mujer porque su vida le estorba al hombre, porque ha decidido sustituirla por otra pareja, porque por resentimiento se toma la vida de la otra para afirmar su poder de hacer sin límite lo que le dé la gana. Sustituir la palabra asesinato por feminicidio es una operación tramposa. Porque si bien el asesinato, ninguna sociedad, ninguna institución y ninguna persona en el mundo se atreve a cuestionar, ni mucho menos a relativizar, el no matarás a tu prójimo es un mandato religioso, es un mandato presente en todos los códigos penales y nadie lo relativiza. Pero cuando se trata del feminicidio, resulta que sí. No hay hombre que haya matado a su pareja que se declare culpable. Los informes de que fue accidental, de que fue un suicidio, de que fue un tropezón, de que fue cualquier cosa menos un feminicidio, abundan y sobran. Por eso justamente los peritajes forenses, la recolección de pruebas, la investigación policial con testigos, etcétera, etcétera, son fundamentales para dejar de enterrar hijas supuestamente suicidas que se mataron aunque estaban llenas de sueños y de vida. Para dejar de engrosar la lista de hombres impunes es obligación y tarea del Estado boliviano aportar con todo el aparato investigativo necesario, policías profesionales en investigación, fiscales que conozcan la figura del feminicidio y sobre todo que la entiendan, porque cuando hablan se nota que no saben ni siquiera de lo que están hablando. Peritos forenses, que no los hay. Peritos forenses imposibles de comprar y de vender, porque la justicia hoy en Bolivia es una subasta al mejor postor, al que paga más. El feminicidio es el asesinato de un hombre contra una mujer que antes era catalogado como crimen pasional. Yo no sé si recuerdan que existía esa figura, crimen pasional. Para que ese asesino se justifique, quede impune y quede invisibilizado. Hemos logrado pasar a constituir la figura del feminicidio. El feminicidio no es casual ni fortuito. Y no es que responda en ese sentido necesariamente a un crimen planificado. No necesariamente en la figura del feminicidio encuentras un sujeto que dice la voy a matar mañana a golpes. No necesariamente. Sino que es el proceso acumulativo de violencia machista que empieza con un insulto, con un menosprecio, con un golpe y que acumulativamente va agravándose hasta llegar a un grado de violencia que acaba con la vida de la mujer. Honrarles, cantarles. Precisamente por eso, la acción inmediata frente al primer golpe denunciado es fundamental. Y es eso también lo que las víctimas de violencia machista no encuentran en ninguna de las instancias estatales que, aunque están repintadas y rebautizadas, siguen habitadas por la dejadez, la corrupción, la incompetencia y el machismo. El feminicidio es hoy en Bolivia un fenómeno estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que atraviesa todas las estructuras de la sociedad boliviana, todas las clases sociales, todos los escenarios. El feminicidio es un fenómeno que determina que frente a la rebelión de las mujeres, que frente al hecho de que las mujeres bolivianas han cambiado en sus expectativas afectivas y sociales, y que frente a ese cambio y a esa creciente conciencia de su libertad de las mujeres, los hombres, muchos hombres, mayoritariamente sus parejas, reaccionan con violencia y resentimiento. Por eso en el feminicidio ves ese resentimiento de ese hombre contra su ex, contra su compañera actual. Por lo tanto, el feminicidio, el incremento de feminicidios, no se debe a una pérdida de valores, como predican los curas y obispos, que además son misóginos, y eso quiere decir que odian a las mujeres, y que todos los días predican que las mujeres debemos ser sumisas, culpabilizando a las mujeres por el propio asesinato que se comete contra nosotras. Porque estaba borracha, porque estaba en la madrugada, porque estaba en prostitución, porque no había cocinado, por esto, por esto, por esto. Los curas se dedican a predicar la sumisión de las mujeres. El incremento de los feminicidios no se debe tampoco al hecho de lo que cómodamente predica el gobierno, que nos dice que las mujeres se callan la violencia y no la denuncian. Y entonces quieren remediar un problema estructural con una propaganda, un spot propagandístico o una gigantografía colgada en el edificio del Estado. En realidad, lo que vemos todos los días es que las oficinas de denuncia de violencia contra las mujeres están colapsadas de mujeres que todos los días van a denunciar violencia. ¿Y qué es lo que pasa? No encuentran justicia, porque los y las encargadas de recibir esas denuncias actúan con negligencia y con dejadez, ninguneando a las denunciantes y permitiendo impunidad a todos los niveles. Hoy se está enterrando la mejor alumna de un colegio secundario de Patacamaya, asesinada por su ex. Ayer, anteayer, hace unos días, enterramos a Andrea. Ayer, anteayer, hace pocos días, se enterró otra mujer joven en Tarija. ¿Qué es lo que está en curso? Está en curso una masacre. Está en curso una masacre contra las mujeres bolivianas. Está en curso algo comparable a un genocidio. Si se tratara de otro sector que no fueran las mujeres, si se tratara de mineros, si se tratara de trabajadores, todo el país estaría protestando. Pero son mujeres y son muertas a goteo. Y la sociedad se niega a establecer una conexión que sí existe entre la joven bachiller asesinada en Patacamaya, la joven asesinada en las inmediaciones de la discoteca Mongos, la joven asesinada en Tarija, y más, y más, y más, y la estudiante de agronomía asesinada en el lugar de su trabajo de tesis. La sociedad se niega a reconocer que hay una masacre contra las mujeres y contra la libertad de las mujeres. Ningún feminicidio es un acto aislado. No es producto trágico, fruto de un mal paso, de una mala pareja, de una mala hora. Es un fenómeno estructural. Y mañana puede ser tu hija, tu madre, tu amiga, tu hermana, tu vecina. La única forma de pararlo es parando la impunidad que está hoy garantizada por la negligencia y falta de profesionalidad del Estado boliviano. Golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento. Juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Al viento le toca un adiós. Hay tormentas que quedan, que están. ella misma el dolor. El problema tiene solución. Es que a gritos lo pide. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Oh, oh.